la única razón por la que Dios nos ha hablado, la única razón por la que Dios se ha revelado, es por amor. No tenía otro interés, no tiene otro interés. Nosotros tenemos quizás la sospecha de que siempre que alguien se acerca a nosotros esconde un interés, este que saca de esto. Tenemos la experiencia humana de que siempre funcionamos pues por un do ut des, como se dice, ¿no? Te doy para que tú me des. Y cada uno, bueno, se saca un provecho de una situación, incluso aunque no sea egoísta, ¿eh? aunque incluso no sea egoísta, pero obviamente la experiencia humana de la que partimos es esa.